Río Uruguay Seguros. La presentación la tenemos ahora con Juan Martín Pando, uno de los animadores que tiene la categoría Master 150 de APPK, que el fin de semana corre en la ciudad de Olavarría. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos ultimando detalles para el fin de semana. Bueno, imagino que con muchas ganas de que llegue el fin de semana y que llegue otra vez la carrera para tener una especie de revancha de lo que pasó el otro fin de semana. Sí, la verdad que estamos ansiosos esperando el fin de semana a ver si podemos volver a repetir lo bueno hecho en Chávez. Lástima lo que pasó faltando dos curvas, que bueno, son cosas de carrera, pero que tranquilamente se podían haber evitado. Bueno, la verdad que el karting funcionó muy bien todo el fin de semana y bueno, en la final, al principio de la carrera habías hecho una buena diferencia, tenía un buen ritmo al menos en la primera parte de competencia. Sí, la verdad que el karting, como yo le dije a los chicos cuando ni bien me bajé, era de los años que voy corriendo, era lejos el mejor karting que había manejado, porque frenaba, doblaba, aceleraba, hacía todo perfecto. La verdad que no solo tenía que ir por adentro de la pista, nada más. Pero faltando cuatro vueltas le empezó a agarrar una fallita, un corte, cuando llegaba al final de la recta y al final después de la curva 1, que eso hacía que me alcancen, pero no era nada que me impidía ganar. O sea, el toque se origina porque cuando él me alcanza, empieza a pegarme en todos los frenajes. Cuando yo frenaba para empezar a volar, él frenaba contra mí, bueno, y en esa curva cuando se tira por un lugar por fuera que no caben dos kartings, y bueno, y va por el pasto y nos enganchamos y perdemos todo lo bueno que veníamos haciendo, que la verdad que me amargué más por el grupo de amigos que trabajan todos los días para poder estar ahí que por lo que fue la carrera, ¿no? Seguro, está bien. Obviamente que en el caso de haber concretado la victoria hubiese sido un golpe lindo para el campeonato, porque bueno, había parado Elvich, y obviamente lograbas el triunfo que te habilitaba y te llevabas una cantidad de puntos muy grande. Sí, la verdad que el otro día estaba sacando la cuenta a los chicos, la verdad que no me había puesto a pensar porque hasta hace poquito me duraba la amargura, pero sí, quedábamos, si mal no sacaban la cuenta, quedábamos creo que tercero en los playoffs a 10, 12 puntos, y bueno, era muy bueno. También Federico, yo creo que se equivocó porque él con el segundo puesto quedaba adelante en los playoffs y bueno, ya tiene la victoria, pero bueno, cada uno arriba del karting piensa diferente y bueno, y nada, hay que pensar ahora, dar vuelta a la página y ir a Olavarría, que no nos ha tratado muy bien, pero vamos a tratar de revertir eso y de estar peleando adelante. Seguro, uno, bueno, si concreta el mismo funcionamiento del karting, uno cree que vas a estar ahí peleando también arriba, porque la verdad que el otro día, como tal cual lo contabas, estabas muy muy contundente ahí en Chávez y bueno, en Olavarría, logrando haciendo una buena carrera, quizás por ahí consiguiendo un triunfo, creo que te puedes meter con chances para la última. Sí, yo como siempre digo, mientras que las chances matemáticas estén, no vamos a bajar los brazos. Con el equipo que tengo, tanto el Seba Botini en los motores como Matías y todo el grupo de amigos que están pendientes del karting, yo creo que las condiciones están. Hay que tratar de hacer una buena clasificación, hay que estar bien concentrado porque en Olavarría es un circuito muy trabado, que no hay mucho lugar de sobrepaso, así que hay que estar bien atento para el tema de la clasificación y bueno, y después de dar pelea hasta el final. Yo como digo, hasta que mientras las chances matemáticas estén, vamos a dar pelea con todo, y estas dos carreras son dos finales, como digo, como se dice, a todo o nada. Bueno, ¿qué falta para dejar listo el karting? Y ya está listo, casualmente recién estuvimos pegando una repasada, se cambió el cable de freno, el acelerador, viste, detalles, vamos con, vio unas cosas en la punta de eje ahí Matías, y nada, después se repasó, porque la verdad que karting que anda bien no se toca mucho, pero bueno, se repasó todo, se controló que esté todo bien, y ahora en el transcurso de la tardecita ya lo vamos a estar cargando para salir el viernes, para estar el viernes de la noche allá y poder el sábado encarar las pruebas con todo armado. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo, por atendernos, y bueno, el deseo de éxito para el fin de semana. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el grupo que, que la verdad que siempre nos tienen presente a nosotros. Déjame agradecerle a Matías Montalevé, a Agustín de la Vega, a Genaro, a Joaquín, a Sergio, que la verdad que son ellos el pilar de todo esto, son los que están armando día a día todo para que yo pueda estar corriendo. Yo lo único que hago manejo, así que nada, déjame agradecerle a ellos, a Seba Bottini, que también es un laburador incansable. Tuvo un inconveniente después de la carrera de Chávez, pero bueno, esperemos que él va a saber sacar a flote todo de vuelta, porque es un gran laburador. Y bueno, a mi hermano, que es el pilar de todo esto, que es el que más sufre de abajo, así que nada, esperar con ansia Olavarría. Ahí estaba, la palabra de Juan Martín Pando, uno de los pilotos que tiene también la categoría en Master 150.